florece cuando se baila bien apretado, porque el amor se crece cuando se baila caramelado. Deja que mueva la cintura, deja que baile con soltura, que en su cadera se dibuje la magia de su figura. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Que no te dé coraje si te la mira porque es bonita. Que no te dé coraje si te la mira porque es bonita. Deja que mueva la cintura, deja que baile con soltura. Que su cadera se dibuje la magia de su figura. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Baila la pegadita, pegadita, pegadita. Porque el amor florece cuando se baila bien apretado. Porque el amor se crece cuando se baila caramelado. La pegadita, pegadita, pegadita. Deja que mueva la cintura, deja que baile con soltura. Pegadita, pegadita, pegadita. Porque el amor florece cuando se baila bien apretado.